Van a escuchar Kaku capítulo 71, el desarrollo del culto, predicado el domingo 27 de abril de 2008 por la mañana en Adjamé, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kaku Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kaku capítulo 71, el desarrollo del culto. Hermanos, es aún un privilegio para nosotros estar reunidos para escuchar la palabra de Dios a través de un profeta vivo. Es una gran cosa. La congregación dice, amén. Esta mañana voy a responder a una preocupación importante sobre el desarrollo del culto, pero antes de esto, tengo una serie de preguntas a las que tengo que contestar. En el principio, hubo un ministerio glorioso bajo carpas con Moisés, y al fin, por este lado, vuelve el ministerio glorioso bajo la carpa con el profeta Kaku Philip. Y la razón por la que el ministerio bajo la carpa debiera cumplirse en África y por un africano es que, digan lo que digan, la raza negra es la más baja. Y si el cuerpo del hombre es una vivienda, como lo dice 1 Corintios 6, versículo 19, entonces el que puede ser el tipo de la carpa es el del africano. Los judíos tenían esta misma posición que nosotros cuando eran esclavos en Egipto hace cerca de 4.000 años. La congregación dice, amén. Bien, paso a las preguntas. La primera pregunta es, hermano Philip, ¿ha estado alguna vez el apóstol Joseph Coleman en la voluntad de Dios, como lo dijiste para Ewald Frank, acerca de la distribución de los folletos? Fue en enero de 1966 cuando Ewald Frank se enteró de la muerte de William Branham por alguien, aunque ya existían el teléfono y el telegrama. Si muero hoy, decidme cuánto tiempo será necesario para que uno de mis discípulos se entere de eso en su país. Y lo mismo ocurre con Joseph Coleman, que nunca fue discípulo de William Branham. José Coleman tenía su ministerio y su mensaje, y sus predicaciones fueron difundidas mientras William Branham estaba predicando sobre la tierra. Y William Branham oró por él, al igual que William Branham oró también por Tommy Osborne y muchos otros predicadores pentecostales y bautistas. ¿No publicó y no sigue publicando Joseph Coleman predicaciones que datan de antes de la muerte de William Branham? William Branham podía predicar entre la gente que no creía en su mensaje y en este sentido oró por una multitud de predicadores como Joseph Coleman, Tommy Osborne y otros que no creían como él. En la película La profundidad llama a la profundidad, ¿no oró William Branham por un predicador para que hubiera un avivamiento a la vieja usanza allí en su iglesia pentecostal? William Branham podía decir a su congregación, Tommy Hicks u Oral Robert vendrá para predicar en esta ciudad. Pueden ir a escucharle. Este es un buen siervo de Dios lleno del Espíritu Santo. ¿Ven? ¿Cómo puedo decirles que vayan a escuchar a un profeta evangélico y que es lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo puede un profeta evangélico ser lleno del Espíritu Santo? Como Abraham, William Branham estaba en Egipto. Podía orar por un sacerdote de Zeus, por un sacerdote de Osiris, por un sacerdote de cualquier dios egipcio, y para William Branham. Todos estos sacerdotes de los dioses de Egipto eran siervos de Dios. ¿No fraternizaba William Branham con Oral Roberts, Tommy Osborne, Tommy Hicks y demás, y no los llamaba hermanos en Cristo? Cada uno de ellos, a ejemplo de Tommy Osborne, podía salir adelante mejor que Joseph Coleman y Ewald Frank si lo quería. La congregación dice, amén. La segunda pregunta es, hermano Philip, ¿qué es de la catedral de la que habla el hermano Branham en la visión de la carpa? Hermanos, desde el principio hasta el fin del mensaje, siempre he dicho que Ewald Frank tenía el ministerio de la catedral, y sus propias revelaciones no dicen lo contrario. Es porque los branhamistas no son vigilantes. Ewald Frank dijo, el 19 de enero de 1966, fui llevado en espíritu a una sala de reunión muy grande. Un lado era una construcción sólida, como una catedral con una galería. El resto era en círculo como una carpa. Ahora, Decidme lo que significa esto. La congregación dice, amén. La tercera pregunta es, cuando Dios manda a un siervo, lo confirma como vimos al hermano Branham con la columna de fuego. ¿Cuál es la señal de tu confirmación? No estoy en busca de señal. Y aquí, en el clamor de medianoche, no estamos en busca de señal. Respetamos la soberanía de Dios. William Branham obró desde la edad de 17 años y miles de personas creyeron en él. Y fue cuando comenzó a envejecer y que era calvo cuando Dios le dio la señal de la columna de fuego. William Branham, del que estás hablando, obró durante decenas de años antes de que apareciera la columna de fuego. Y yo, estoy actualmente en mi quinto año y me pides una señal para creer, pero Dios es libre de hacer lo que quiere. Y William Branham y Kaku Philip no es la misma dispensación. La congregación dice, amén. Ahora, entre los que creyeron en William Branham sin señal y los que creyeron a causa de una señal, ¿cuáles son los hijos de Dios? Entre los que creyeron en Jesucristo sin señal y los de Mateo 12:38 que quieren una señal para creer, ¿cuáles son de Dios? Creemos que Dios confirmará su palabra, pero Dios está confirmando también su palabra. No solo los enfermos son sanados, los poseídos son liberados, sino que tenemos aquí testimonios de tipo profético. Cuando la velada del 7 de marzo de 2008, oré por una hermana que fue sanada de un quiste. Y más tarde, después que constató la sanidad, me relató que en 2006 había visto en sueño que había orado por ella y que había sido sanada. Y ella dijo que en aquel sueño de 2006, yo había llevado el traje del 7 de marzo de 2008 y yo estaba cantando, «Solo creed, solo creed». Exactamente como ella había visto. Dijo que en el sueño estaba sentada al lado de cierta señora que no conocía y todo pasó exactamente así el 7 de marzo, o sea, 2 años después del sueño. Ahora bien, el traje que yo llevaba lo había hecho coser 5 días antes del 7 de marzo de 2008. Estas son señales de profeta. La congregación dice, amén. La cuarta pregunta es, hermano Philip, ¿por qué se debe quemar la Biblia Louis Segond que había utilizado el hermano Branham, que es un verdadero profeta, según dices? Gracias por la pregunta, pero sabe que la Biblia dice en Éxodo 20, no mentirás. Es uno de los 10 mandamientos. Digo esto porque Louis Segond no existe en inglés y William Branham no utilizó la versión Louis Segond. William Branham más bien utilizó las versiones King James y Darby. Ahora, como profeta, he quemado King James, que no tradujo William Branham, pero antes de mí. Ezequías, un mero rey, quebró y quemó la serpiente de bronce que había hecho el profeta Moisés. ¿Qué es lo que te escandaliza? Nunca se han enterado de que la aduana quemó toneladas de cigarrillos, sin embargo se vende cigarrillo aquí. Aún quemaron toneladas de tejidos que prendieron, sin embargo, vestimos de tejido y hasta menesterosos lo necesitan. Retengan, pues, que la Biblia, Louis Segond, King James, traducción del Mundo Nuevo, Scofield, Thompson y todo el resto, incluso los libros de las librerías cristianas, la aduana del Espíritu Santo los cogió y los quemó. La congregación dice, amén. La quinta pregunta es, hermano Philip, ¿qué es de la doctrina de la teofanía? ¿La doctrina de la teofanía? Hermanos, si una doctrina no fue desarrollada por un auténtico profeta mensajero de Dios, ¿qué más da la importancia y la veracidad de esta doctrina? ¿Es el diablo quien está detrás? Tírenla a la basura, vomítenla y olvídenla para siempre. Si tienen ganas de prostituirse y que quieren detenerse sobre el camino de la serpiente, háganlo. Pero no vengan a decir a Adán lo que les dijo la serpiente. No vengan a decir a los hermanos y hermanas lo que han aprendido de la boca de la serpiente. La congregación dice, amén. Esto es como un hermano que me dijo, hermano Philip, hay gente que bautiza en el nombre de Joshua HaMashiach. Pregunté, ¿son judíos? ¿Hablan hebreo? Contestó, no. Pregunté, ¿es esto lo que está escrito en la Biblia? Contestó, no. Pregunté, ¿cómo escribieron la palabra? Joshua, o Yahoshua, o Yahwa, o Yeshua, o Yahweh. Contestó, hermano Philip, no sé. Dije, ¿Pero cuál es el profeta mensajero que les reveló eso? Contestó otra vez, hermano Philip, no sé. Y dije, hermanos, no sean distraídos por silbidos de serpientes. Aunque eso es bíblico y que está claro, pero que eso no viene de un profeta mensajero. Échenlo a la basura. Son silbidos de serpientes. La congregación dice, amén. Y el otro día, alguien me dijo, mientras prohíbes que leamos los libros religiosos, citas libros de historia. Dije, no hay espíritu malo detrás de un historiador y un periodista si son neutros relatando lo que han visto. En este caso son escribas de Dios. Y William Branham dijo en el séptimo sello, las visiones, luego la palabra, juntamente con la historia y las edades de la iglesia. Todo está ensamblado perfectamente. ¿Ven? Si las iglesias católicas, protestantes y evangélicas, incluso las misiones y ministerios, leyeran el libro de Apocalipsis, creerían en William Branham. Y si los branhamistas leyeran el séptimo sello, creerían al clamor de medianoche sin discutir. ¿Ven? Los branhamistas ni siquiera saben que había un idioma desconocido que no interpretó William Branham, y esto porque no leen el séptimo sello. Bien. Deseo hablar ahora del desarrollo del culto. Nos piden eso en varios países. Quieren saberlo, a fin de estar en el mismo espíritu que nosotros. Como asamblea, deben estar seguros de que lo que hacen es lo que se hace por todas partes en las otras asambleas en todo el mundo. Cuando alguien crea este mensaje en otra ciudad o en otro país, ¿qué debe hacer ya que está solo? De esto es de lo que deseo hablar. Ser el primero en creer en un país es tal vez una gran responsabilidad. Parece ser un llamamiento profético. Y si son muchos en creer, no esperen que un pastor venga de alguna parte a ustedes. Son los pastores, los evangelistas, los maestros y todos aquellos que Dios necesita para difundir este mensaje en este lugar o en esta ciudad. La congregación dice, amén. Deben dominar el mensaje, aunque sea necesario velar por eso, porque deben contestar a toda pregunta que se refiere al mensaje. Daré pronto un ejemplo de prospecto de evangelización que hay que duplicar y distribuir por todas partes, aparte de las predicaciones públicas, los pasos a la radio y demás. Eso va a ayudar a los que creen en este país. La congregación dice, amén. Bien. El 7 de marzo de 2008, cuando tuvo lugar la velada de la Santa Cena, el mensaje del clamor de medianoche constaba de 17 congregaciones en Costa de Marfil, y 12 de las 17 ya eran iglesias protestantes, evangélicas o branhamistas. 8 eran congregaciones branhamistas, y las otras 4 eran iglesias protestantes y evangélicas. Los branhamistas entienden más fácilmente, pero entre ellos están los más tontos. Pero ahora, todos están reducidos al silencio. Y pido a todos los que creen al clamor de medianoche que no se detengan sobre su camino. Si fueran hijos de Dios, no tendrían Biblias Louis Segón o King James en la mano mientras William Branham condenó la teología. La congregación dice, amén. Muy bien. Ahora, ¿cómo se desarrolla el culto? Hablé de este tema en varias predicaciones, y esta mañana daré otra vez una idea de lo que hay que hacer. Es preferible no comer los domingos por la mañana antes del culto, pero si comen, eso no es un pecado. Y antes, o durante el culto, pueden chupar un caramelo para evitar tener un mal aliento. Nada de chicle, sino caramelos. Primero, todos deben reunirse en el lugar del culto y a una hora indicada. Poco importa el lugar, un domicilio, una escuela, un almacén u otro. El pastor, el predicador y los ancianos se sientan en la congregación como cualquier hermano. Nadie tiene el derecho de sentarse detrás del púlpito como lo vemos en los católicos, protestantes, evangélicos y branhamistas. Todos somos hermanos y el más grande es el Señor Jesucristo. La congregación dice, amén. Los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, los pastores en medio de nosotros no son maestros, sino esclavos. Son siervos y no tienen su sitio a un lado. Se debe disponer el lugar simplemente como una sala de clase. Los hermanos y las hermanas están separados en la congregación, los unos a la derecha y las otras a la izquierda del púlpito. y los oradores y dirigentes y cantantes vienen uno tras otro detrás del mismo púlpito. A partir de 3 personas en una ciudad, se puede comenzar los cultos. Esperando la hora, el cantante puede repetir unos cánticos con la congregación si lo desea. Luego, a la hora indicada para el principio del culto, el dirigente viene delante, en el púlpito si lo hay, y todos están de pie para confiar todo el culto al Señor Jesús. Puede comenzar por un cántico o una oración en común, y después del cántico o la oración, el dirigente hace un breve comentario en el que puede leer un pasaje de la Biblia o del mensaje. Luego se pasa a la confesión pública. Todos los que tienen que confesarse se ponen en pie y se confiesan uno tras otro, comenzando por los hermanos. Y después de las confesiones, el dirigente deja la palabra a la congregación para pronunciarse sobre las confesiones. Se puede hacer una pregunta a tal hermano o hermana. Se puede hacer una observación a tal otro. Se puede proponer una sanción para tal otro según el mensaje o pedirle que se siente porque su confesión no es según el espíritu del mensaje. Y después de eso, todos los hermanos y las hermanas por quienes la congregación decide orar van a arrodillarse. Y entonces la congregación sentada va a elevar una sola oración por todos los hermanos y las hermanas que se confesaron. Y después de la confesión pública, se pasará a los testimonios, y los que tienen los testimonios van a levantarse y hablar de modo breve y preciso, pero antes de eso deben informar al dirigente, antes del culto, que tienen un testimonio que dar. Y después de los testimonios, serán ahora los temas de oraciones. Y después de las oraciones, será el tiempo de las alabanzas. Puede ocurrir que por una razón, la congregación decida que la alabanza venga antes de la confesión pública. Y después de la confesión pública, el cantante vendrá otra vez para 1 o 2 cánticos. Para la alabanza, pueden utilizar cualquier instrumento de música. Y si tienen los medios, hasta pueden tener un piano. Primero, la congregación cantará al unísono 3 cantos y se sentará. Y una hermana vendrá para dar un canto individual delante de la congregación, bajo la dirección del cantante y, si es posible, un hermano también. Y después de eso, la congregación se levantará de nuevo para continuar la alabanza, con 2 o 3 cantos. Y después de las alabanzas, será el tiempo de la predicación. Es mejor orar o cantar en la lengua en la que ustedes se sienten cómodos e inspirados. Y del principio del culto al principio de la predicación, tardarán menos de 2 horas de tiempo. Y la predicación no durará más de 1 hora y media. Y después de la predicación, el predicador lanzará el llamamiento para los que quieren aceptar el mensaje delante de todos. Estos levantan las manos, luego vienen a arrodillarse delante del púlpito para recibir la oración de toda la congregación para que Dios bendiga y apoye su decisión. Luego vuelven a su sitio. Y después de eso, el pastor o el dirigente vuelve para los anuncios, las informaciones y la oración final. Y por fin, los saludos, durante los cuales los diezmos y las ofrendas deben ser puestos en la caja colocada a la entrada, en la puerta, para los que no lo han hecho al entrar. Por lo menos, 2 administradores se ocupan y administran los diezmos y las ofrendas y dan cuenta a la asamblea cuando ésta lo solicita. Para las responsabilidades, una sola persona puede desempeñar primero el papel de dirigente, cantante y predicador hasta que haya unos hermanos consolidados y capaces de asumirlos. A la larga, una congregación puede tener varios dirigentes, cantante y predicadores según la necesidad de la congregación. No es posible que para una congregación de más de 10 personas, una sola persona pueda asumir todos los cargos en la congregación. Y a partir de 50 miembros, una congregación debe tener un pastor asociado. La congregación dice, amén. Para los cantos, pueden cantar, por ejemplo, los que están en los libros Only Believe y Las Alas de la Fe. Pero estará bien si el cantante o un hermano inspirado puede adaptarlo al mensaje. Por ejemplo, donde está dicho, Dios me ha restaurado. Hay que decir, Dios me ha restituido. ¿Entienden? Si es posible, en los más de los cantos, añadir una copla como lo vemos en este libro para indicar que estamos a medianoche evitando mostrar que Kaku Philip es algo. Es esto lo que deben hacer. La congregación dice, amén. Para los ayunos, cada uno puede ayunar según es guiado con tantos días que quiere. Así se presenta más o menos el desarrollo del culto. En lo tocante a las congregaciones, preciso que puede haber varias congregaciones en una misma ciudad. Ven que hay 4 congregaciones en Abiyán y la gente no está obligada a recorrer muchos barrios o coger varios vehículos para ir al culto. Es necesario también que cada uno sea libre de frecuentar la congregación que quiere. Aparte de estas directivas y de todo lo que está contenido en el mensaje, que cada congregación pueda basarse en su autonomía para el resto de lo que es necesario hacer. Dios os bendiga. La congregación dice, amén. Ahora, permítanme hablar no como un profeta, sino como africano. Hubo profetas entre todas las razas de la tierra como los de la Biblia. Juan Wesley, Martín Lutero, William Branham. Y acogimos a todos ellos. Y ahora, por primera vez, un africano es profeta con todo lo que debe tener un profeta: un llamamiento sobrenatural, una comisión, un mensaje. Y en 5 años solamente, su mensaje tiende a ir allende las fronteras de África. No hago panafricanismo, pero como africano, si uno no es brujo, ¿se puede luchar contra tal hombre sin procurar comprender lo que está diciendo? Si mi hijo es un alumno nulo, ¿no es posible que yo dé dinero a mi vecino para ayudar a su hijo que es brillante en la escuela? ¿Es necesario erigirse en adversario oyendo que un africano es profeta como Isaías y Jeremías de la Biblia o porque lo conocen? Y he aquí, un agricultor africano estaba atravesando la maleza y se encontró con un genio, un hombre de apariencia extraña. El agricultor quería huir, pero el genio le dijo: no huyas. Encontrarte conmigo es una bendición. Pídeme todo lo que quieras, y esto te será concedido al instante. Pero solamente sabe que tu vecino que está en el pueblo recibirá el doble de lo que pedirás. El agricultor preguntó al genio: ¿y si pido 10 kilos de oro? El genio dijo: si pides 10 kilos de oro, tu vecino recibirá 20 kilos de oro. El agricultor preguntó al genio: ¿y si me saltas un ojo? El genio dijo: si te salto un ojo, tu vecino tendrá los 2 ojos saltados. Y el agricultor le dijo al genio: sáltame un ojo. Y el genio le saltó un ojo. Y el que puede entender, entienda. Acaban de escuchar Kakú capítulo 71. El desarrollo del culto. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.